Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad, en el que las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados. Te invito a compartir el fruto de esos recorridos textuales y a salir de tu encierro, ese que no tiene rejas metálicas. Yo soy la que zafó de los mandatos, se rebeló de pie y plantó bandera y se quedó bancándolo un buen rato a proclamar la lucha de quién era. Y soy la que de noche en el silencio enreda un desamor en sus caderas, renace cuando llega la mañana y vuelve con su afán para emprenderla. La mina que te manda en el trabajo, ya ves, mal que te pese todavía, y tuvo que ponerse bien los largos, y soy el vientre que te dio la vida. La loca que no plancha tus camisas, la hembra que no cose tus miserias, y soy tu amiga inclaudicable, tu yunta pa' tirar, yo soy tu compañera. Yo soy la que a pesar de tanta lucha aún tiene que pelear por lo que es de ella, y en celo va encendiendo tus rituales, mitad de la mitad que te completa. Y soy la que culpando una cebolla a veces llora sola en la cocina, y soy la que resiste con su lucha el hambre de la América Latina. La mina que te manda en el trabajo, ya ves, mal que te pese todavía, y tuvo que ponerse bien los largos, y soy el vientre que te dio la vida. La loca que no plancha tus camisas, la hembra que no cose tus miserias, y soy tu amiga inclaudicable, tu yunta pa' tirar, yo soy tu compañera. Bienvenides, bienvenides a este episodio, el número 31 de Pabellón Textual. Hoy nos visita Marisa Vázquez, compositora, cantante, militante feminista y abogada penalista. ¿Y qué mejor manera de presentarla que disfrutando de su Yo Soy? Bienvenida, Marisa. Hola, muchísimas gracias. Es un placer y un honor estar en una radio, bueno, con un contenido tan interesante, bueno, en un programa. Bueno, bien, bien, bien. Y la radio también. Y la radio veo que es una radio también muy compañera. Así radio de la Madriguera es un emprendimiento autogestivo que le pone mucha polenta. Arte, música, letras, militancia y justicia penal. Toda una definición humana. ¿Qué llegó primero a tu vida, el arte o la empatía? El arte es empatía. Sí, bien. Yo hago música desde los 5 años y pico, que mi mamá me mandó a guitarra, y bueno, ahí aprendí a tocar la guitarra y a cantar. Me acompaña desde muy chiquita, desde un lugar muy natural, digamos. Pero yo creo que el arte es empatía. Uh-huh. Y uno aprende las dos cosas mientras se va construyendo como ser humano. Claro. Bien, hablaba yo esto de la empatía porque digo, todo el trabajo en la justicia penal y toda esa militancia tiene que ver con siempre un otro, ¿no? Sí, no siempre el trabajo en la justicia penal tiene que ver con el otro. Uh-huh. Pero en mi caso sí, claro. Tiene que ver con... básicamente cuando me pregunto por qué a los 18 años que me iba a anotar en turismo me anoté en derecho y por qué me enamoré del derecho penal, creo que porque una de las cosas más valiosas del ser humano es la libertad. Uh-huh. Y bueno, me pareció como muy importante poder defender o garantizar los derechos de las personas. Claro, esa aunque palabra. Aunque una vez hablando con mi papá, que yo pensaba que el derecho supremo después de la vida era la libertad, me dijo que no, que era la felicidad, porque uno podía ser feliz privado de libertad y muy, muy triste, estar muy triste uh-huh. en libertad. Y la verdad que tenía razón. Qué tema la felicidad. Uh-huh. Bueno, comencemos con la artista. A ver, debutaste en el 98 ¿sí? con la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, dirigida por el maestro Osvaldo Piro. Sí, así quien es. Fue tu descubridor y padrino, y por sí. el gran artista Oscar de Lía. Sí, por ambos. Bien. ¿Cómo llegaste al tango? ¿Por qué el tango? Por una mentira. Ah. Yo venía haciendo música, hice mucho rock y pop y demás, ajá. hasta que en un congreso de criminología, ya con 20 y pico de años, ya recibida, conocí a un señor, un criminólogo, que ahora es un capo, y que me encantó, y entonces me dijeron que era tanguero, y yo lo chamullé y le dije que era cantante de tango. Ah, bien. Y bueno, y esa misma semana pasé por un boliche de tango de mi barrio, les dije que quería cantar, que era cantante de tango, era un martes, me dijeron empezás el sábado, sabía Malena, Sur y no sé qué más. Uh-huh. Y bueno, empecé así. Y te mandaste. Me mandé, bueno, el señor pasó... Pero el tango quedó porque es la música que me identifica sin dudas. Claro, y lo que estás cantando generalmente son composiciones tuyas. Sí, hace muchos años uh-huh. que canto composiciones mías. En letra y música y otras tengo la suerte de compartir. A veces hago música, si otro hace la letra. Tengo 3 canciones con Bernardo Baraj, el saxofonista. Ajá, ¿sí? Tengo canciones con, qué sé yo, con Juanjo Hermidas, el que fue el pianista de la Mississippi, el primer uh-huh. pianista de Mississippi, que es un amigo de hace muchos años, con Diego Esquisi, que es un músico muy grosso. Uh-huh. Tengo muy lindos compositor con Nacho Stoll, que al revés, yo puse la música y en la letra de Carta a una piba, que habla de la trata de personas. Así que sí, dedicada hace muchos años, porque creo que también llevar adelante un nuevo repertorio de tangos es sin dudarlo un acto político. Claro, sobre todo en un ambiente como el tanguero, ¿no? Que hay todo un tema ahí. En un ambiente que ha hecho un gran caldo de cultivo claro. del machismo y que también en sus letras se han plasmado muchos uh-huh. episodios violentos, ¿no? Y se ha justificado la violencia, ¿no? Claro. Pero no, yo con esto no quiero maldecir al tango. El tango no hacía más que copiar, como todo arte popular, lo que sucede en claro. la sociedad. Y en ese momento, lamentablemente, tan cercano, pasaba eso, ¿no? Claro. Que a la social mujer, histórico que era eso. Era eso, sí. A la mujer se le pegaba, estaba claro. bien visto, era normal. El crimen pasional se llamaba, el femicidio se llamaba crimen pasional. Y bueno, y muchos tangos hablan de eso. Uh-huh. Bueno, claro. además de decirnos feas, gordas, claro. loros. Sí, sí, sí, anda a planchar y todo ese tipo de cosas. Bueno, van 3 discos editados. Retratos, Esa mujer Buenos Aires y Arde, que Arde nos quema en la mano porque lo tenemos acá. Hermoso disco. Salgan gracias. Corriendo a buscarlo porque es una edición hermosa, con un libro con todas las letras. Hermoso. Bueno, muchas este gracias. Es tu disco más nuevo, del que vamos a disfrutar hoy tus intervenciones en vivo. Se mete con la violencia institucional, se mete con la trata de personas, se mete con la violencia de género, el desamor, el barrio y la bohemia de la noche. Un disco muy cuidado, como decía, de lo musical y de lo estético. Está tocado por un cuarteto de guitarra, piano, bandoneón y contrabajo. Sí. En donde las historias son más que importantes. Me animo a decir que esas historias son la esencia misma del disco. Ese disco, como dije, que arde y nos quema. ¿Cómo es el camino que recorre la compositora para llegar a cerrar un disco de estas características? ¿Queda mucho material afuera? Sí, quedaron un montón de temas. Tuve la suerte de encontrar un productor que me bajó a tierra porque el disco se venía postergando durante miles de años por esta cosa de que no sé por qué los artistas tenemos esta cuestión, algunos, de la perfección o lo que me falta. La última letra que entra en Carta a una piba, que yo le pido a Chuestol que me haga la letra porque no me salía y yo quería hablar de la trata de personas y no quería cerrar el disco sin esa temática. Pero así se venía postergando hace mil años, así que Edgardo González, uno de los guitarristas de... me sale el viejo nombre que era 34 puñaladas, que por suerte lo cambiaron. Fue mi productor y yo le mandé la chorrera de cosas que había compuesto, me dijo son estos 10 temas, me explicó por qué cada uno y me encantó. Y bueno, y así se grabó en un formato muy sencillo, sin pretensiones, no quiso invitados, la única que estaba invitada en el recitado del zarpazo de Juli Lazo. Y nada más. Muy, muy sencillo, en donde, bueno, nos jugamos por las letras, jugamos por poner en valor las letras. Con una música hermosa, la dirección a cargo de Aníbal Corniglio, mi director musical hace muchos años. Pero muy sencillo, sin estridencia, claro. ¿Viste? Sí, la estridencia está en lo que dice, justamente. Y vamos a ir escuchando algunos temas, ¿no? ¿Qué diferencia a los tres discos entre sí? Porque me imagino que son épocas de composición, de vivencias, de vida misma, ¿no? Desde Retratos hasta Arde. ¿Qué los difiere? ¿Qué cosas distintas hay en cada disco? Mira, el primero es de clásicos, no son temas míos. En ese momento era impensable presentar temas tuyos. ¿Año? 2005. Claro. Yo ya empezaba a escribir, pero te decían cosas como, vos sabés, piba, que hubo un Mansi y un Discepolo y a vos te agarraba un chucho que ni se te ocurría presentar, ¿no? Claro. Y entonces seguía siendo intérprete. Claro. Estaban allá arriba y... Sí, era como, viste, son realmente poetas increíbles. Claro. Uno no intenta compararse con ellos, pero sí, bueno, después vino la necesidad de contar historias actuales y contar historias desde mi propio cuerpo, que es el de una mujer, y mis propios sentimientos. Que muchas veces son muy parecidos a los del hombre, pero también nos pasan otras cosas a las mujeres, ¿viste? Desde otro lugar, de tener mi propia voz, no como siempre en el tango, que cuando escribían en primera persona como una mujer, también escribían ellos, ¿entendés? Claro, claro. Se hacían canciones para las cancionistas, pero las hacían los hombres. O si no, que tenías que cambiar el género cuando lo estabas cantando, interpretando. Sí, pero estaba muy mal visto. Pocas cambiaban el género. Una de ellas fue la Tana Rinaldi, que nos contaba que tuvo algunas discusiones con Eladia porque Eladia escribía en masculino y ella le reclamaba. Y Eladia, en un ambiente en los 60 todavía muy, muy, muy machista. Y sí, muy machista. Claro. Como todo lo que cuesta y vale, el arte es un patrimonio de los hombres. Claro. Bueno, pero eso está cambiando, por suerte, de a poco, gracias al empuje de personas como vos que cambia, le están poniendo cambia lento, ¿sí? Pero cambia. Bueno, la sociedad de a poco, entiendo que en algunos lugares va cambiando. ¿O qué queremos? Algunos queremos que cambie, otros no, se resisten porque duele, los cambios duelen, ¿no? Y están muy cómodos. Claro. Y algunas cómodas también. Claro. Sí, lógico. ¿En qué redes podemos seguirte y escuchar tu música? Ah, estoy en todas las plataformas, Spotify, Apple, etcétera, etcétera, que no me acuerdo los nombres. Estoy en Instagram, en Facebook, estoy en YouTube. En todos lados. Omnipresente. En Twitter también. Sí. Bien. En Twitter casi no entro, pero bueno. Pero digamos, en Spotify, que es la que más, que casi todo el mundo usa, pueden buscar Marisa Vázquez. Marisa Vázquez oficial, porque había unas cuantas Marisa Vázquez, entonces Marisa Vázquez oficial, y de ahí se pueden ir al Instagram, perdón, al Facebook, etcétera. Bien, yo te propongo algo. ¿Tenés ganas de cantar? Bueno. ¿Sí? A mí me gustaría arrancar, no sé qué opinas, con Zabaleta. Ah, bueno. ¿Te gusta la idea? Arrancamos de patada voladora, como dicen mis músicos. Bien, ahí vamos. Vamos. Ya no vas a ver en otro charco la verdad, cómo levantan porque sí los ranchos nuevos con sudor y vas a ver la parejita por el Soho de Arrabal, con los vasitos de cartón, con el café, el caretaje de entender que un cielo vale Mastercard. Ya nunca más te va a doler, ya nunca más. Sos arrecife de humo y pan en la mesita ya en el sur, cuando la vieja en el mantel te habló del viejo que se fue, cuando un cigarro te incendió la trama azul de juventud, cuando la gorra te tatuó cobardes trampas en la piel. Ya no vas a ver por qué a 2 metros ahora estás y suena cumbia todo sol en plena noche del dolor. Ay, por esa bala policial que en los barriales te encontró. De un Jesús que llega en carro o limusín, lustrándole las botas a alguna multinacional. ¡Qué hija de yuta suele ser la hipocresía vecinal! Todas las lágrimas de amor de esa baleta para vos y aquella bala policial tendrá su justificación. Así es la vida y poco es, si está en la tele es la verdad. Lo que sucede más allá es rancherío y no es poder. La cuenta justo un delator, cayó una bala policial. Hay tanto grito de hospital, de madrugada y nadie fue. Vos pudiste ser algún Beethoven de Arrabal, con tu cajita de violín donde hoy te vamos a poner. Ay, por esa bala policial que ningún diario publicó. ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar laburo. Se llama Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron. Todavía más. No fue a su casa. Pasaron dos. ¿Dónde está Tehuel? Te buscamos. Otro pibe trans desaparece. Tehuel. Ganas con los medios Tehuel y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? ¡Pasaron 10 días! Se llama Tehuel de la Torre. Pedimos aparición con vida ya. Nos desaparece. Pasaron 20 días. Tehuel. Nunca volvió. Desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde está Tehuel? Ya van 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece. Las toallas no son para secarme después del baño, sino para fajar a las minas que no me traen. La mojo, la retuerzo, le pongo sal fina y le pego a la mina con la toalla. Mira, José, no seas otario, no andes con vueltas y fajala, que a la mujer que sale mala, para hacerla andar derecha, la vía va es lo mejor. Que hace tres veces que hace, señora Ramos Lavalle, si cuando lucí tu talle con ese coso del brazo, no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle. Los bifes, los vecinos me decían, parecían aplausos, parecían de una noche de gala en el color. Que la encontrara como ahora vos, trenzo tus manos en el cogote de aquella perra. El cogote de aquella perra, como hago yo. Por eso, compañero, como hoy es día de reyes, los zapatos del nene afuera los dejó. Espera un regalito, no sabe de la madre, por falsa y por canalla, su padre la mató. Saboreándose un buen faso, la siguió chamullando de pavadas. Y luego, besuqueándole la frente con gran tranquilidad, amablemente le fajó 34 puñaladas, 34 puñaladas. Porque el tango es macho, porque el tango es macho, macho. El machismo hizo un gran caldo de cultivo. Desde las letras que hacen apología del bife, del sopapo, la toalla mojada, pero también hay que tener la coherencia de saber qué era lo que sucedía en la sociedad toda. El tango lo único que hacía era recoger esas historias de vida y llevarlas a la canción. Es grotesco, porque es tan tonto y desagradable decir que el tango es macho, como se dijo hasta ahora y nadie se quejó, a decir que el tango es hembra. Es poner un poco sobre el tapete las cosas que venimos sosteniendo a lo largo de los años sin pensar. Palabras estas de Marisa Vázquez, que está hoy con nosotros, que la identifican como una mujer ocupada por los temas que nos atraviesan como seres sociales en deconstrucción. Sos fundadora de Tango Transfeminista Hoy. Sí. La colectiva de trabajadoras de este sector del arte porteño que comenzó sus actividades como Tango Hembra. Por favor, queremos saber más sobre esta iniciativa. Bueno, justo hoy me reúno después de 2 años de no vernos, nos juntamos todas. La primera juntada estamos re emocionadas porque hace un montón que no nos veíamos ya programando el próximo festival del año que viene en marzo. Uh-huh. Bueno, Tango Hembra aparece en mi imaginario en el 2018. Me parecía un momento oportuno para juntarme con mis colegas y dejar de... Es un ambiente artístico donde hay unos egos muy grandes. Ahí hizo, como bien dije, mucho caldo de cultivo del machismo y nos enseñaron que entre nosotras teníamos que competir, envidiarnos, pelearnos y que dos mujeres no podían estar juntas. Entonces me pareció buenísimo que nos juntáramos para estar conectadas entre intergeneracionalmente, que a veces nos cuesta, y para dejar de lado ese principal mandato que es del machismo, que es la base de todo el machismo, que es las mujeres, porque saben que si nos juntamos... Claro. No les conviene. Entonces, a partir de ahí nace Tango Hembra, del 8 de marzo, después de la marcha, hubo unas charlas y un concierto donde pasaron 30 artistas de tango que lo organicé yo. Eso que acaban de escuchar es el primer video con el que se abrió este espacio. Uh-huh. Y bueno, desde entonces estamos juntas trabajando. Todos los años generamos un festival que primero fue feminista y después, ayornándonos con las palabras, fue transfeminista. Y que es una de las tantas acciones, porque también militamos fuertemente mesas de trabajo, tratamos de estar en contacto con el Estado para nuestros reclamos. Militamos la ley de cupo femenino en escenarios y festivales. Uh-huh. Participamos de la agenda femenina del INAMU, del Instituto Nacional de la Música, a cargo de Paula Rivera. Bueno, muchas acciones. La verdad es que hay momentos en los que realmente estamos agotadas porque no hay sábado, claro, ni domingo, ni nada. Pero bueno, contentas. Bien. También. Entonces hoy vamos por la primer juntada presencial de este año. De TH, bueno. Sí. ¿Nos contás la historia del zarpazo? El zarpazo. El zarpazo es la primera historia de violencia de género que yo conocí. Yo soy de Valentín Alsina, un barrio sencillo. Uh-huh. Humilde, mi mamá me llevaba de la mano y me contaba siempre, me señalaba una mujer que era mi vecina, que vivía a una cuadra y media de mi casa, y me decía que esa mujer había estado un año presa y después me decía que porque mató al marido, y después me contaba que mató al marido porque el marido la golpeaba brutalmente, hasta que un día intentó hacer lo mismo con su pequeña bebé. Y él era policía, ella sacó su arma reglamentaria y lo mató. Bueno, todo el barrio fue a declarar a su favor porque la veían siempre muy golpeada atrás de unos lentes negros tratando de ocultar esos golpes. Y por suerte le tocó un juez para esa época muy de avanzada que la dejó salir en un año. Esa historia me quedó en la cabeza, me acuerdo perfectamente de la fisonomía de esa mujer. Con los años empecé a escribir este tango que lleva música de Verónica Bellini, la directora de China Cruel, una orquesta de mujeres. Uh-huh. Y bueno, me parecía que si tenía que contar una historia de violencia de género, era esa historia. La conté a la mitad una vez que fui a cantar a mi barrio y vinieron las viejas del barrio a contarme el final, que era que él era policía, yo no me acordaba de eso, y que lo mató con el arma reglamentaria. Y ahí me cerró el zarpazo y bueno, entró en este disco. Entonces ahora lo queremos escuchar. Bueno. Como un zarpazo en la noche fue tu amor envenenado. Esquivar siempre tu mano, la que tanto me conoce. Yo que callé mis reproches casi al filo de la muerte. Yo que olvidé por quererte los rumbos de mi razón y te puse siempre a vos por encima de mi suerte. Cómo no tuve el valor para poderte arrancar. Cómo llegué a soportar tanto crespón en las venas, tanto rigor de tus manos miserables al golpear. Y tu voz al lacerar las heridas de mi pena. Tantas noches que pasé a un solo ojo dormido cuando pensé que morir era mejor que aguantar. Nadie me podía escuchar, nadie me quería ver, ni las pruebas de mi piel de golpe a jornadas, ni el llanto desesperado les bastó para creer. Tatuada sobre mi cuerpo tuve el furor de tu lanza, después metida en la panza, una vida sin querer. En el medio del calvario me iba creciendo un amor que era fruto del dolor y ya no supe qué hacer. Una noche vi encendida la luz de la pieza aquella y el instinto que es de hembra me llevó hasta nuestra hija. Ahí entre tanta ternura destilabas tus terrores y sin medir los errores, como leona con su cría, vacié tu reglamentaria gritando que ni la toques. ¿Cómo es que tuve el valor para poderte arrancar? Ya no me pude aguantar tanto crespón en las venas si tus manos miserables ya no nos pueden tocar. Si el infierno es el castigo, yo ya lo conozco igual. ¿A vos también se te pusieron los pelitos del brazo de punta? Sí, bueno, acá estamos. Marisa Vázquez. Está Cecilia, estoy yo. Estamos viviendo algo muy especial. Esto es Pabellón Textual, es el episodio número 31. Marisa es compositora, cantante, como se dan cuenta, feminista y abogada penalista. Vamos un poco a hablar de derecho, si es que podés hablar después de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Cuesta. Cuesta ponerse, porque además hace mucho que no canto, entonces por eso te dije voy a cantar un poquito en vivo, porque es como dar una vuelta en calecita. ¿Viste? Esto es un regalo, pero divino. Bueno, ¿existe realmente la justicia o es una institución que gira en torno a intereses y poderes económicos y políticos? Lo segundo. lo segundo. Si me vas a responder tan así, cerramos el programa en 10 minutos. Mira, yo creo que hay una justicia, que hay una cantidad de personas adentro de la justicia que trabajan noblemente por lo que consideran sus ideales. Nosotros tuvimos un Zaffaroni. ¿Viste? Hace poquito estuve en una clase de Zaffaroni en la Tecnicatura de la Cooperativa Liberté de la cárcel de Batán, que habló sobre la historia de los derechos humanos. Era una clase que iba a durar 2 horas y media, duró 4. Sí, pero y no podíamos dejar de preguntarle cosas. No, pero además no se te pasan volando. Es increíble la claridad. Fue en toda la especialización, digamos que siempre elegía estar con Raúl. Creemos eso, pero lo que sabemos siempre es que las cárceles de todo el mundo y la de Argentina también están pobladas de pobres y de delitos de ladrones de gallinas. Uh-huh. Y que los delitos de guante blanco no se penan como corresponde. Se entiende que la investigación es más difícil, pero también hay una como una falta de voluntad en algunos casos, ¿no es cierto? Y también tiene que ver con intereses políticos, porque los jueces también son nombrados, viste, por determinados grupos políticos, uh-huh, ¿no? Históricamente. Y lo político relacionado con lo económico. Y los intereses esos son fatales. Sí, y sí. Que la paga es el pobre. Totalmente, de acuerdo. El mundo está hecho para unas pocas personas, uh-huh, en todos los ámbitos. Imagínate lo que son las mujeres pobres detenidas, claro, ¿no? Claro, claro. Bueno, es el peor de todos los mundos. Sí, tuve la posibilidad de trabajar en Ezeiza, en la unidad 31, que la unidad 31 era un paraíso adentro de Ezeiza, porque ya las chicas estaban, algunas por salir en libertad, están las casitas esas, los chalecitos, donde ya hacen una vida un poquito más natural, si se quiere, no sé, como debería ser una vida. Y así todo veía las mamás que estaban con sus hijitas, hijitos. Sí, eso es muy terrible. Eso es terrible, porque esa criatura criándose en aparte ese ámbito. Aparte, hasta determinada edad están ahí y después se la sacan. Se la sacan. Es terrible eso, ¿no? ¿En qué ámbito trabaja? ¿Federal, provincial? Nacional. Nacional. Sí, Nación, Justicia de la Nación. Justicia de la Nación. ¿Se hace algo realmente desde el Estado para mejorar las condiciones de vida y respetar los derechos humanos? Efectivamente, digo, ¿no? Al margen de buenas intenciones de algunos. Mira, yo creo que, te vuelvo a repetir, hay un montón de gente trabajando por eso y hay otro mejor de gente que hace la plancha que no le interesa en lo más mínimo. Uh-huh. Yo te puedo contar mi experiencia. Yo trabajo en un equipo interdisciplinario donde hay abogados, sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales y trabajadoras, ¿no? Estamos a cargo de una jefa que es garantista, que nos exige humanidad, ¿entendés? Uh-huh. Para quienes no entienden del tema, porque está bueno, porque a veces nos pasa que estamos hablando con personas, yo no soy del ámbito de la justicia, pero haciendo el programa y metiendo, involucrándome con compañeras, con compañeros que están privados de la libertad, empiezo a entender algunos conceptos, ¿no? ¿Qué significa ser garantista? Garantista significa garantizar los derechos de todas las personas en igualdades, digamos, ¿no? Eso no debería ser siempre así. Y además, no, pero garantista tiene que ver con exprimir hasta la última posibilidad de no encierro, digamos, uh-huh, ¿no? Después de eso ya están los abolicionistas que directamente no creen en la reclusión ni en la prisión. Creo que Raúl es uno de ellos. Uh-huh. Bueno, muchos años de leer esas cosas y de pensar otras posibilidades. El punto de la... Yo estoy un poco cansada porque vengo a describir, pero yo creo que hay de todo un poco. Creo que nos hacen falta muchas instituciones. De hecho, por ejemplo, nosotros estamos trabajando, yo hago los informes sociales de las personas privadas de libertad y de las personas imputadas en delitos, pero que están en libertad. Estamos trabajando en un nuevo informe, un informe más humano, porque uh-huh, venimos de una época donde nos pedían que describamos los tatuajes. Ah, lombroso ahí al borde. Claro, sí. Viste que te pedían hasta la suela del zapato, en donde en vez de ser una intervención humana para saber qué le pasa a esa persona, era como una especie de perfilamiento, uh-huh, policíaco. Claro. ¿No? Entonces estamos trabajando por fin en un nuevo informe social, si bien ya todos escribimos y hacemos otras cosas, lo estamos justificando teóricamente y también aprendiendo entre nosotros de lo que cada uno trae su bagaje de conocimientos. Yo te digo, así como mi grupo, hay un montón de gente ocupada y preocupada por los derechos de las personas, por la igualdad ante la ley. Yo preferiría llamarla equidad, porque bueno, hay momentos en los que hay que desajustar la balanza para lograr que la gente que no que tiene, por ejemplo, pobreza estructural, tiene otras posibilidades de justicia, claro, digamos. Claro, tiene otras posibilidades porque no, es, no se les puede exigir, claro, ¿viste? No todos somos iguales de donde venimos y de lo que hemos vivido. No, por eso. El concepto de igualdad ante la ley se amplía con el concepto de equidad, para mí. Uh-huh. Me parece que hay un montón de gente trabajando en consecuencia. Creo que en el caso de penal nos faltan instituciones intermedias, tanto para los problemas adictivos, que son muchos, que entrelazan todo lo que tiene que ver con el delito, tiene mucho que ver con el consumo de estupefacientes, uh-huh, y con la pobreza estructural. Claro. Entonces, tiene que haber instituciones intermedias, barriales, sociales, amparadas por el Estado, en donde esa gente tenga posibilidades de crecer, estudiar, formarse, recibir un consejo. Yo trabajé, uh-huh, mucho en menores y a veces a los chicos me quedaban mirando con cosas tan sencillas como decirles, si terminás el secundario vas a poder conseguir un trabajo, claro, que no va a ser de albañil. Uh-huh. ¿Entendés? Porque nadie se los dijo. Claro. Entonces, eso estamos necesitando, creo, además de una justicia más justa, claro, instituciones intermedias que se hagan cargo, que no puede ser que sea o libertad o reclusión en las condiciones que se, claro, está, que se da la reclusión. Ni hablar de cambiar las condiciones de prisión y de reclusión, ¿no es cierto? El hacinamiento, la falta de lugares, la falta de colchones, la falta la represión de alimentos, los alimentos que se compran por una suma muy elevada de dinero. Bueno, los grandes cuatro negocios de las cárceles, claro, ya sabemos cuáles son, ¿no? Y pregunto también desde desconocer quizás, ¿no? ¿Por qué los jueces muchas veces deciden imponer una prisión preventiva, generalmente a pobres, aunque no esté demostrada la culpabilidad, porque todavía no hubo un juicio, ¿no? Y por lo tanto se presume la inocencia de esa persona. Entonces, cuando vemos que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el 60% de las personas que están privadas de la libertad no tuvieron juicio todavía. ¿Cómo es que un juez decide que esa persona se coma 2, 3, 4 años a veces esperando un juicio en esas condiciones? Mira, primero que creo que los tiempos en esos casos deberían ser muy breves. Claro. ¿Sí? Después que hay una cuestión que dice que hay delitos que no son escarcelables. ¿Sí? Así ya descartamos un montón de personas que no pueden ser escarceladas porque, uh-huh, la ley dice la letra de la ley. Después tenemos los delitos escarcelables, pero personas con reincidencia. Uh-huh. Entonces, como no son primarios, la ley te obliga, en algunos casos donde hay, en realidad si lo mirás desde el otro ángulo, hay una semiplena prueba, claro, por eso se eleva juicio, porque, uh-huh, si no hubiera ninguna prueba no se elevaría juicio. Ajá. Hay una semiplena prueba de que cometió el delito, ya es reincidente, entonces queda. Y hay otros que quedan adentro porque le tocan jueces que no tienen ni un poco de humanidad. Claro. Bien. ¿Entendés? Ahí falta eso que... Que no tiene un poco de humanidad, que, claro, no se ponen a leer el informe social, que si está bien hecho te va a dar un perfil de dónde viene el pibe, que se crió solo, que no, claro, tuvo, que le faltó hasta alimentación de niño, que no sabemos cómo son sus condiciones mentales, uh-huh, porque hasta los 9 años la alimentación es fundamental. Claro. Bueno, etcétera. Que no sé, yo me he encontrado con chicos que vos decís... Qué suerte que solamente roba. Claro. Yo, la verdad, yo re no bueno. Sé si no haría otra cosa. Re, claro, bueno, si entonces te pibe, porque eso, yo ya habría hecho otra cosa, claro, ¿viste? Porque vienen con unas historias de vida que realmente es un lujo que solamente roben esos chicos. Hay un muchacho, Carlos Mena, que Carlos Mena fue miembro del Pabellón 4 de la Unidad 23 de Florencio Varela. Carlos Mena, hasta los 31 años, fue analfabeto. Se metió en talleres de escritura pensando que en algún momento se iba a poder escapar de la cárcel, hasta que se fascinó con la filosofía y a los 38 que salió en libertad, después de mucho, de pasar por muchos lugares, enseña filosofía en otras cárceles, ¿no? Entonces le preguntan, le dicen, Carlos, ¿a vos los libros, la cárcel te cambió algo? Y él dice, no, a mí me cambiaron los libros. Dice, si yo hubiera tenido libros en la villa, nunca hubiera llegado a la cárcel. Pero no es solo tener libros en la villa, porque ahora los chicos tienen más acceso uh-huh. a esas cosas. Es acercarlos claro, a los libros, claro. Es hacerles agarrar sí, ganas sí, que, de leer libros. Que esté el libro ahí no es, sí, ¿entendés? Sí, es hacerles agarrar ganas de pintar, uh-huh. de hacer deporte, es hacerles agarrar ganas. Es decirles que hay un futuro posible y construir ese futuro. Claro, acompañarlo. Porque, claro, porque si haces todo eso... Y queda el deseo de que el futuro es posible y no pasa y vas nada. A quedarte viviendo en la villa, ¿entendés? Y cuando hablo de la villa, hablo de una villa con gente vulnerable, claro. ¿No? Hablo de una villa... Vulnerabilidad total, claro. Claro, hablo de una villa donde llueve más adentro que afuera, uh-huh. donde no hay alimentos, ¿entendés? Por eso me enoja cuando dicen... los choriplaneros claro. o los pues no tienen ni idea de cómo vives esa gente con eso come claro. y bueno habla de tres o cuatro que se lo gastan en pavadas y bueno no podemos juzgar a los demás por esos tres bolsa, o cuatro ninguna duda, ¿verdad? Estamos escuchando a Marisa Vázquez, no solo que canta bello sino que piensa hermoso. El llover lluvioso de la lluvia. Además de sus paseos por la playa, el gran Deleuze disfrutaba especialmente los días lluviosos. Pasaba horas contemplando la lluvia, hipnotizado por el sonido tintineante de las gotas contra el cristal de la ventana. La lluvia suena como cuando la abuela tira la primera tanda de papas fritas al aceite caliente. La música de la fritura es la poesía de la lluvia. Ciertamente, la lluvia es una cosa curiosa. Además de la lluvia y del sonido a lluvia de las papas fritas, también está la lluvia de la radio, la lluvia de los canales del fondo de la tele, en los que no hay nada salvo lluvia, la lluvia de ideas y hasta esa película de dibujitos en la que un científico locro logra que lluevan hamburguesas. Resulta que una tarde lluviosa, el gran Deleuze atrapó en el aire una estrambótica y peculiar pesidea. La sospecha de que existe una filosofía de la lluvia. Una verdadera lluviosofía. Esa misma tarde, el gran Deleuze se llevó la mano al mentón. Puso cara de concentración, cara de estar haciendo caca, que es su cara de pensar, y se preguntó algo en apariencia muy sencillo. Pero, ¿qué es la lluvia? Con la urgencia de la situación, el gran Deleuze consultó el diccionario que había en su grandiosa y desordenada biblioteca. Allí encontró un dato tan curioso como decepcionante. El diccionario decía que la palabra lluvia es un sustantivo individual, porque designa un solo fenómeno. Esa tarde lluviosa, con el diccionario en la mano y su cara de hacer caca, el gran Deleuze pegó un grito colérico en el cielo. ¡La lluvia, un sustantivo individual! ¿Pero qué es todo este disparate? ¿El diccionario se ha vuelto loco o estuvo loco desde siempre? ¡Qué tontería pensar que la lluvia es un sustantivo! Como una piedra, un caramelo o una mesa. ¿Y que ese sustantivo es encima individual? ¿Como un perrito solito? Miren, si no me creen, las miles de millones de gotas que juntas forman la lluvia. La lluvia no puede ser ni sustantivo, ni mucho menos un sustantivo individual, señoras y señores. La lluvia es un llover lluvioso. Me caigo y me levanto. Bueno, mi nombre es Matías Moscardi y hoy les voy a hablar de la lección número 2 acerca de las multiplicidades que aparece en el libro El Gran Deleuze para pequeñas máquinas infantes. Recordemos primero que en la lección inicial el gran Deleuze se centraba en qué es la filosofía y la respuesta tomaba la forma de el mar, ¿no? Había un modelo fluvial para la filosofía. Esto continúa en la lección segunda sobre las multiplicidades. Un día lo vemos a el gran Deleuze mirando la lluvia a través de la ventana y acá queda sintetizado desde el grado cero un poco la lógica de este personaje. Lo primero que hace es formular una pregunta de apariencia muy, muy sencilla, muy simple. Una pregunta de superficie, podríamos decir, ¿no? ¿Qué es la lluvia? Con esa pregunta, lo segundo que hace este personaje es ir al diccionario. Ahí encuentra una definición, pero sobre todo encuentra una clasificación de la lluvia. Es un sustantivo individual, dice el diccionario. Entonces el gran Deleuze pone el grito en el cielo. ¿Cómo la lluvia va a ser un sustantivo y cómo va a ser individual? Entonces, lo tercero que hace el gran Deleuze es repensar la lluvia, redefinirla, para que no pueda ser de acá en adelante un sustantivo individual. Entonces, advierte, primero, que la lluvia se mueve, o sea que es una acción. Segundo, que eso que llamamos lluvia tiene infinidad de gotas. No es un acontecimiento individual. El gran Deleuze llega a la conclusión, después de mucho pensar, que la lluvia es una multiplicidad, un acontecimiento múltiple. Pero no se queda contento con eso. Entonces empieza a pensar si podemos traspolar el mismo razonamiento a otros objetos y seres. Los libros, por ejemplo, también son acontecimientos múltiples. Necesitan de un montón de intervenciones para existir. Lectores, escritores, editores, libreros. También un montón de materias, hojas, tinta, hilo, computadora, lápiz, lapicera. Son como la lluvia los libros. Y nosotros también. Entonces, la conclusión general a la que llega el gran Deleuze es que en verdad todo es un poco como la lluvia. Pensar en términos de sustantivos individuales nos hace ver el mundo de determinada manera, casi como borrando las relaciones entre los seres y las cosas. Las multiplicidades, que el grande le llama lluviosidades, en cambio nos ayudan a ver cómo las cosas nunca son una sola cosa, sino que todo tiene sus gotas de lluvia. Bueno, eso es todo por hoy. En el próximo episodio les voy a hablar un poco acerca de los rizomas. Como todos los jueves de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual, aquí en radiolamadriguera.com. Si no podés despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como @pabellontextual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota 11-7364-8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer +549. 11-7364-8482. La matina, mil ojos de cocaína, vos y yo matamos la última cerveza. Y el fantasma de esa mina que se quemó por amor sentado con nosotros en la mesa. Llenas de melancolía van mil almas con la mía, confundiéndose en los ruidos de un silencio que es tan grande, tan incierto, prende hogueras desde adentro. Nos piantamos del vacío con palabras y Almagro, que antes fue tu vida, ahora se desangra en tangos. Tu orgullo de creer se ahoga en esta sed que aguanta paladeando un tango. Y Almagro, que antes fue tu vida, de giles saturó el asfalto. Se incendia sin querer la historia de tu ayer, la noche y solo vos al magro. Ante un ángel malherido, escabiado, sin olvido, vos y yo nos deschavamos las tristezas. Ya la noche es una ruina donde el humo y el alcohol despliegan su veneno por las mesas. Se transita, se transcurre, la camisa es una mugre de este tiempo que nos toca y no se aguanta. Nos volvemos al misterio de tus noches de otros tiempos, resistiendo como tucas que se apagan, y al magro que antes fue tu vida, ahora se desangra en tangos. Tu orgullo de creer se ahoga en esta sed que aguanta paladeando un tango, y el magro que antes fue tu vida de giles saturó el asfalto. Se incendia sin querer la historia de tu ayer, la noche y solo vos al magro. Estamos en vivo en Pabellón Textual, en este episodio número 31. Escuchábamos a Marisa Vázquez interpretando Almagro 6 AM. Tango que también podés encontrar en su disco Arde. Buscalo en Spotify, en las redes, y disfrutá el disco cuando quieras. A propósito de Arde, ¿cómo es eso de que hay hasta un antivals en el disco? Sí, hay un antivals. ¿Cómo es? Contame, ¿cómo es un antivals? Porque todos los vals son muy románticos, siempre hablan de amor, de desamor, de las novias del barrio, ¿no? De las chicas buenas que se quedaron esperando que ellos hicieran lo que querían y que ellos se arrepienten después, ya seguramente cuando están viejos y ya no tienen ganas de seguir en la noche. Y bueno, me parecía importante cortar con ese romanticismo que nos hizo tanto daño a las mujeres, ¿no? De que el amor es único, es el único que el amor es, hay uno solo, verdadero, que es para toda la vida y que tenés que hacer todo tipo de sacrificios y dejar tu vida de lado para acompañar a ese hombre. Y bueno, y además porque esta frase es una frase que me dijeron todas mis amigas en algún momento, me parece, siempre trato de recoger el pensamiento femenino, ¿no? Que es que te llaman y te dicen, bueno, que se han peleado con su novio, con su pareja, o con quien sea, o con su novia, y me dicen, hoy me voy con el primero, la primera que pasa. Entonces, este tema se llama Voy a irme con cualquiera por eso. Bueno. Porque además todos lo hemos pensado en una noche, ¿no? Hoy me voy con cualquiera. Sí, hoy me voy con cualquiera. Bueno, y ya que estamos acá en este fogón, ¿no? Que estamos acá disfrutando de esta hermosa voz y este hermoso decir y de lo que dice Marisa, te propongo, si te parece bien, con este valsecito, con Voy a irme con cualquiera, despedirnos. Antes de despedirnos, te agradecemos pero infinitamente, Marisa, que hayas estado acá, porque nos deleitaste con el arte. Muchas gracias a ustedes. Es muy hermoso el programa, muy amable y muy linda la idea de pensar en arte y derechos humanos, ¿no? Porque la privación de libertad y las condiciones en las que se llevan adelante las detenciones no tienen nada más que ver que con los derechos humanos, con gente que es gente. No tiene, como digo yo, una pata en la espalda verde, es gente. Es gente. Bueno, Marisa nos deleitó con su arte y con sus ideas. Si les parece bien, nos escuchamos después de esto, de que vamos a escuchar ahora. Nos escuchamos en el próximo episodio de Pabellón Textual. Feliz vida, Marisa. Gracias de nuevo. Gracias, igualmente. Y voy a irme con cualquiera. Dale, los dos nos vamos hoy con los tres. Los cuatro. Este valsecito encantador es para soltar al fin tu amor, que me da miseria y ansiedad. y me llena de necesidad. Este devaneo tan voraz es para decirte no va más, porque estoy cansada de esperar lo que no me das, nunca me das. Un, dos, tres a beber, un, dos, tres a beber. Voy a irme con cualquiera. Un, dos, tres, otro más. Un, dos, tres, otra más. Total, ya no siento nada. No vas a bardearme que está mal enrostrar lo mismo que haces vos. Algo mal tenemos, ves, los dos. ¿Para qué insistir si ya no da? Esta noche voy a degollar toda mi tristeza en el alcohol. Quiero desgraciades como yo que no sientan más, no sientan más. Un, dos, tres a beber, un, dos, tres a beber. Voy a irme con cualquiera. Un, dos, tres, otro más. Un, dos, tres, otro más. Total, ya no siento nada. Con cualquiera.